Un día yo he de faltar de mi lugar en esta grey, mas oh qué gozo al despertar en el palacio de mi rey, y cara a cara le veré y viviré con él. Para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. Un día a mí la muerte atroz vendrá, más cuando no lo sé, solo esto sé que con mi Dios un sitio yo feliz tendré, y cara a cara le veré, y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. Un día yo, como el sol, mi ocaso y fin tendré también, mas cuando venga el Salvador, su voz dirá: ven, hijo, ven, y cara a cara le veré, y viviré con él allí, y para siempre por su gracia fui. El día fausto aguardo yo, y sé que pronto llegará. Vendrá en su gloria mi Señor, y a su mansión me llevará, y cara a cara le veré, y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia.